Manejo del duelo. Sí, lamentablemente es un tema obligado. ¿Cómo manejar el duelo realmente? ¿Cuáles son los pasos? ¿Cuáles son los tips para superar esa etapa? ¿Y cuáles son los errores más comunes? La psicóloga Ilse Villamil nos acompaña de nuevo hoy en Café. Doctora, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, Oscar, igual a todos los oyentes de Café con Oscar. Hablemos. Y evidentemente estamos viviendo días de pérdida, días en los que, además de todo lo que ya veníamos experimentando desde que inició la cuarentena, ahora pues estamos perdiendo seres queridos. Personas de un primer grado de consanguinidad, padres, hermanos, hijos, parejas y también amigos. Y evidentemente esto empieza a generar un impacto en cada uno de nosotros. Y es importante que entendamos que todo esto nos lleva, primero que todo, a una reacción, nos lleva a experimentar precisamente esa pérdida y vamos a pasar por un proceso. Entonces es importante que entendamos que este duelo o estos duelos nos van a llevar a experimentar un dolor, parte precisamente por la pérdida que se experimenta. Entonces, para poder elaborar un duelo hay que pasar por etapas. Generalmente la primera etapa es una etapa de total negación. El dolor es tan fuerte que nuestro sistema psicológico se defiende o se cubre, se prepara, y entonces al prepararse nos hace creer o se resiste a pensar que nosotros estamos viviendo lo que estamos viviendo. En esa preparación y en ese proceso pueden pasar momentos, minutos, días, semanas. Y si no es bien elaborado el proceso, puede durar incluso años. En negación, pues ya estaríamos hablando de un duelo que es patológico o que es enfermizo. Entonces, frente a eso, tenemos que reconocer y aceptar que aunque es algo que nos afecta y que es doloroso, pues lo tenemos que vivir porque no hay de otra, ¿verdad? Ante la inminente pérdida de alguien, no podemos retroceder el tiempo, no podemos revivir a la persona. Entonces, entre más nos permitamos sentir y vivir esa ausencia, pues va a ser mucho mejor. También quiero decirles algo que es fundamental, y es que el duelo es un proceso individual, en el que cada quien es el protagonista de su propio proceso. Es decir, nadie te puede decir a ti cómo lo vas a vivir y qué vas a sentir. Por mucho que las personas alrededor te quieran decir, te quieran animar, te quieran apoyar, finalmente serás tú quien sepa, quien va a saber cómo lo va a asumir, cómo lo va a gestionar y cómo lo va a vivir. Luego de que se pasa esa etapa de negación, entonces aparece el dolor, aparecen las emociones, aparece la rabia, aparece el cuestionamiento. Entonces, cuando eso aparezca, lo mejor va a ser experimentarlo, sentirlo. Y en la medida en que se siente el dolor, en la medida en que se experimenta el dolor, probablemente tú no te vas a sentir muy bien, pero reprimirlo o querer evadirlo no te va a hacer bien. Hay muchas personas que dicen, no, yo voy a ocuparme mucho para tener la mente puesta en otras cosas y no pensar en eso. No, yo voy a salir, yo voy a meterme a estudiar, voy a meterme al trabajo. No está bien que lo hagas, porque tarde que temprano ese será un dolor que habrá que experimentar y vivir. En cambio, si tú lo sientes, si tú lloras, si tú dejas salir ese dolor, si tú dices, estoy enojado, estoy enojada, tengo rabia, no entiendo por qué esta persona se fue, etcétera, expresar todo esto va a ayudar muchísimo a conectarte con lo que estás sintiendo, pero cada que hagamos eso va a ser como un canal que se abre precisamente para que todo este dolor empiece a salir. Luego de esto empiezan a haber como ciertas negociaciones. Entonces va a vivirse la añoranza, va a vivirse los recuerdos, va a vivirse la alegría, lo bonito que se pudo experimentar, hasta que luego de todo este proceso es que aparece la aceptación. Y la aceptación va a implicar que tú aprendes a vivir con la ausencia de la otra persona, aprendes a caminar hacia adelante y a construir muchas cosas. Hay unas recomendaciones puntuales que es importante tener en cuenta, como cuáles. Bajo la presión de la negación o del dolor intenso, no es recomendable tomar decisiones trascendentales. Por ejemplo, no te deshagas de las pertenencias de tu ser amado o de tus seres amados. Porque si te deshaces de esto antes de tiempo, puede que no te sientas muy bien. Entonces, una de las recomendaciones que se hace es que cuando ya esa etapa inicial haya pasado, cuando ya estés mucho más tranquilo, cuando ya hayas reconciliado tu dolor, que vas a tener como mucha más claridad, ahí sí puedes tomar decisiones. Por ejemplo, el tema de qué hago con la ropa de la persona, ya temas más trascendentales como que me cambio de casa, no me cambio de casa, así, cómo manejo las propiedades, en fin, ese tipo de cosas es importante hacerlas luego de un proceso. A veces hay personas que entonces dicen, no voy a mudar tú mismo porque no quieres recordar a la persona. Eso no es recomendable. Porque tarde o temprano, como te digo, tu dolor va a pasar y entonces después te vas a arrepentir y probablemente hasta te va a doler mucho más haber tomado una decisión en medio del dolor. Entonces, otra cosa importante es el llorar. O sea, llorar, expresar el dolor. Es necesario. Entonces a veces decimos, no llores, ánimo, tú puedes, pon de tu parte, echa para adelante. Este tipo de expresiones lo que hacen es bloquear a la gente. Hay que dejar que las personas lloren, hay que dejar que expresen su dolor, sus sentimientos, porque va a ser necesario para esta elaboración de duelo. Y apoyarse de las personas que son importantes, valiosas y que se aman. ¿Cierto? Eso también es fundamental para este proceso de duelo. Doctora, reconocer que no estamos solos, que siempre hay personas dispuestas a apoyarnos, a ayudarnos, que interesan también de nuestro bienestar. Doctora, entonces, en síntesis, para asegurarnos de que estamos entendiendo, hay básicamente cuatro pasos o cuatro etapas. La negación, la segunda etapa, que es donde comienza esa rabia, ese dolor, la de las añoranzas, los recuerdos, y finalmente la aceptación. Y el error más común, por lo que usted nos ha dicho, es tratar de volarse una de esas etapas. Es el error fatal que comete mucha gente. Tratar de no vivir una de esas etapas o de evadirla. Así es, exactamente. Y que la negación dure mucho, que la negación dure mucho tiempo también es lo que convierte a la persona, pues, o se le convierte la tragedia en algo mayor todavía, en una enfermedad. Así es, se convierte ya en un duelo patológico y nos puede llevar a enfermar mucho más. Entonces, de ahí la importancia de la aceptación o de vivir el proceso, ¿cierto? Ok. Vivir el proceso, no evadir las etapas que hacen parte de él. Esas cuatro etapas básicas que pueden durar de acuerdo a cada persona lo vive de una manera diferente, usted lo ha dicho, lo enfrenta de una manera diferente, pero hay que vivir todas estas etapas, vivir el proceso completo, llorar, descargarse, aceptarlo finalmente después de cumplir con cada una de ellas, pero no tratar de volarse ninguna de estas etapas porque es el error fatal. Doctora Villamil, gracias por su tiempo para Café.